Comenzamos nuevo capítulo del Foro 56, de vuelta, después de dos semanas de paralización. La verdad que dos semanas horribles en todo sentido, pero volvemos acá para traerle este bello programa, un poco más acotado que otras veces. Claro, esta vez más corto, más rápido. Pero vamos a tratar de condensar todo esto, lo que pasó en la semana, en media horita para que ustedes lo puedan escuchar todo muy bien. Vamos con los titulares. Tenemos en Nacional, tenemos ahí un buen tema de conversación que tiene que ver un poco con nuestra carrera y con nuestro claro, ámbito más que nada. Vamos a explayar un poco más. Sí, que es ajustaron el presupuesto de TVN. Sabemos que es un canal que está canal cercano Estado, a cerrar. Claro. Sí. O sea, es del Estado, pero no es del Estado al mismo tiempo. O sea, claro, el Estado le asigna fondos, pero no es del Estado en sí. Claro. No es del Estado en sí, pero, y está en una verdadera crisis prácticamente claro, del 2011. Claro, y ahora se está hablando del presupuesto que se le va a dar para el otro año, en la ley de presupuesto justamente. El otro también podría pasar a manos de privados. Señoras y señores, Vicente Jara, ¿por primera vez en el locutorio? No, segunda. ¿Segunda? Segunda, claro. ¿Cuánto? No. ¿Nunca está en el locutorio? No. Ah, ¿verdad que ese día primera, nos fuimos para mi casa? Sí. Lo siento. Sí, primera de Vicente Jara aquí en el locutorio, en la casa. Desaforado Fulvio Rossi, totalmente, por el caso de SQM. Claro, está, ya se le quitó como la impunidad que le da el Sí, la impunidad de parlamentario. Claro, de parlamentario. Sí. Entonces ya está liquidadísimo Fulvio Rossi y está haciendo lo chistoso que está haciendo campaña para reelección y al mismo tiempo está imputado por este tema. Entonces sé cómo funcionan las cosas en mi tierra, en mi querido Iquique. Tenemos a Soria, que estuvo preso también por fraude como candidato a senador, y tenemos a Fulvio Rossi. Una maravilla. Bueno, una rara iniciativa acá en la ciudad de Antofagasta, el claro, tema de los vagabundos. Más que los vagabundos, lo que pasa es que el tema de la gente de la calle, así como los maravalistas, las personas sí, que sí, se las cosas que se ponen en los semáforos. Claro, entonces esa gente la querían multar. Sí. Y yo no entiendo cuál es el trasfondo de eso, porque ¿para qué vas a multar a alguien que no tiene fondos para pagar? No, ¿qué sí, vas a de hacer? Hecho, mucha gente lo hace por necesidad, no por claro, hobby. Claro, entonces yo no entiendo la situación. Claro, y a la vez como casi una, entre comillas, como violación de los derechos humanos. Claro, porque sí, piensa tal, es que justamente, uno, cualquiera puede terminar en la calle. Claro, justamente no sé, la organización. Cualquier persona puede terminar en la calle y puede hacer algo por... Y es una discriminación socioeconómica. Claro, y la organización de los derechos humanos ya se había... Es más, hasta Pedro Araya, que Pedro Araya no me da ni confianza, que es senador de aquí. Justamente dijo, está en contra de esto. No sí. sé qué le pasa, pero bueno. No, sí, pero caso, la verdad es que una... Una estupidez, una cosa ridícula, no sé si creerán que la gente hace por hobby cosas en los semáforos. No, la verdad es que no se entiende. Bueno, fueron absueltos los imputados del caso Luxinger Macay, algo que estuvo muy... Muy en boca el mes pasado. Sí, ¿no? Y... los últimos meses también por el tema de las huelgas de hambre. Claro, la huelga estuvo de hambre. Estuvo permanentemente en la palestra al y final, ahora, por falta de pruebas, son absueltos. Claro, al final el hijo del matrimonio estaba bien, bien enojado, se retiró del tribunal cuando dieron sí, la... Sí, se retiró muy enojado, ¿viste el video? Sí, lo vi. Fue como, no, se fue y dijo, no, que este gobierno, cuando este caso pasó en el gobierno de Piñera, no, este gobierno que le da a todos los mapuches, bla, bla, y... No, la verdad es que yo creo que algo, igual... ya lo soltaron por falta de pruebas, eso te lo concedo, pero estuvieron 9 meses presos por eso, ¿cachai? Sí, claro. Entonces están 9 meses presos por un caso al final que está desafectado por falta de pruebas. ¿Cómo le devolví los 9 meses a esas personas? No tengo ni idea, pero ahí veremos. Proyecto Inocentes. Al tiro. No, sí, imagínate estar 9 meses presos para que al final te suelten por... falta de pruebas. Bueno, los resultados de la encuesta CEP están bastante interesantes. Bachelet sigue subiendo de alguna manera. El repunte que siempre toman los gobiernos al final del mandato. Claro. Sebastián Piñera en la encuesta para la presidencia. Uf, está destrozando a todo el mundo. Un poquito más y ya no hay segunda vuelta. Sí, está por las nubes. Está cerca de no haber segunda vuelta. Y bueno, el tema de la investigación de Pablo Neruda. Claro. Que sí. Determinaron de que no murió de cáncer de la próstata, sino que... se está especulando de que podría haber sido un asesinato y hay que encontrar una bacteria, creo, una de sus muelas, que podría haber indicado envenenamiento. Claro. Entonces, así que se está analizando eso. Es más, hay gente de otros países que viene. Sí, obvio, porque parece que Pablo Neruda parece ser más apreciado en otros países que acá. Como, sí, parece. Como todos los chilenos. Pero si eso es la... Es que igual, si muere unos días después del 11 de septiembre repentinamente de una enfermedad que no le estaba trayendo mayores complicaciones, claro, y la estaba como manejando más o menos bien. Claro, y con todo su contexto de comunismo y todo eso. Sí. Como sospechosa la cosa. Sí. Bueno, pasamos a los internacionales. Como siempre, Enrique Capriles se va de la mesa de Acción Democrática. La verdad que lo leí muchas veces y no entendí mucho el tema. Claro, sí, lo que pasa es que como las personas de la oposición, del gobierno de Maduro, que estaban presentes en el parlamento de allá de Venezuela, tienen como un juramento, así que siempre hacen, así como a la iniciativa del oficialismo. Y todos los tres, creo que eran dos, que eran de la oposición, que estaban presentes, que son parte del parlamento, le juraron así, sin ningún problema. Claro, a la iniciativa de ellos. Entonces ahí Enrique Capriles dijo, pero ¿cómo puede ser que en la oposición que tanto ha luchado ahí vengan ellos a jurar por ellos? Maduro. Claro, ¿no? Entonces por eso anunció que se va a salir del MUD, de la Mesa de Acción Democrática. Pero bueno, ahí estaremos atentos. De resto, una noticia que fue muy, muy importante en esta semana, que fue el triunfo del macrismo en Argentina. Sí, incluso muchos especulaban de qué podía pasar por el tema Santiago Maldonado, qué podía afectar al tema de las elecciones parlamentarias, porque la verdad es que había un debate bastante fuerte. La verdad es que si el gobierno termina siendo implicado en ese caso, la verdad es que pasaría lo mismo que como pasó con Cristina y el caso Nisman. Bueno, esto tiene todo un análisis por detrás, lo del macrismo y toda la historia que tiene recientemente Argentina, que lo vamos a dejar para el segundo foro justamente, así que dejo una noticia ahí. Por otra parte, Xi Jinping, corríjanme si lo digo mal, sí, líder del Partido Comunista en China, por segunda vez, otra vez el canciller ahí de China. China también tiene toda una historia con el comunismo. Qué sorpresa. Sí, bueno, pero igual fue bien, es como gracioso ver el contexto de China porque... como mundialmente China no es comunista porque es como... No, China es el país más capitalista. Claro, entonces, pero en el sentido así como social de China, uno ve, por ejemplo, los videos de cuando se posicionó y uno ve como la arquitectura así como parece como soviética ya del comunismo, así todo rojo. Sí, lo he visto y desfilan los tanques. Claro, entonces como bien comunista, pero bueno. Muy estalinista el tema. De resto, una noticia proporcionada por ti, Nueva Zelanda va a tener su primer ministra. Sí, va la primera ministra de Nueva Zelanda, tiene 37 años, la convierte en una de las líderes más jóvenes del mundo, incluso más que Macron, que la otra vez mencionamos, que claro, era bastante Macron, joven. Sí, sí. Tiene 37 años y se convierte en primera ministra de Nueva Zelanda. Es waifu ahora. No. Ya, los diputados frenan una segunda denuncia que ha tenido Temer en este mandato. Temer ya había sido acusado por unos... Bueno, ya había sido acusado por varias cosas, entre ellas... unos robos de los fondos del Estado, unos regalitos que les dio a los senadores. Sí. Y ahora por una vinculación con bandas criminales. Claro, un grupo criminal. Es de las primeras veces que a un presidente se le acusa de un crimen más bien mundano, más bien social, normal. O sea, no es fraude, claro, sino que es otra cosa. Es como, es raro. A Dilma Rousseff la sacaron por fraude y ahora... Brasil está, yo creo que esto debería ser tema, yo creo que para otro día hoy. Y Lula da Silva está metido, Dilma Rousseff. Sí, es que yo creo que Brasil tiene una real... ¿Cuántos presidentes para atrás tendrán algunas cosas así? La verdad es que yo creo que Brasil es el país más corrupto de Sudamérica, por lejos. Lo que es además de gobernantes. Claro, sí, yo creía que era Colombia por un tiempo, pero no, lo supera con creces. Seguimos el caso de Santiago Maldonado, que también vamos a comenzar un poco en este segundo foro, que encontraron su cuerpo en un río, primero está investigando si siquiera era el cuerpo, todavía se investiga por qué murió. Bueno, otra noticia, Trump autorizó desvelar los archivos del asesinato de Kennedy. Sí, de hecho hoy día se revelan. La verdad es que yo tengo una curiosidad tremenda de que... No, claro, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, ahí es una noticia como un anuncio solamente, es una noticia en desarrollo. Sí, estén atentos los que les gusta todo el tema de la... Y ahora seguimos con el tema de España y Cataluña. Ahora el gobierno español quiere, como de alguna manera, sancionar, destituir a Carles Puigdemont, ahí el de Cataluña. Que cuando proclamaron la República de Cataluña la suspendieron 6 segundos después. Entonces hay una lista que son los países que han sido soberanos por menos tiempo y sale Cataluña, 6 segundos. 6 segundos. Ya, seguimos con los deportes entonces, Vicente Jara. En el área deportiva, la final de la Copa Chile surge un enfrentamiento entre la Universidad de Chile y Santiago Wanderers. Claro, ayer fueron los dos partidos de los dos semifinales de la Copa Chile. El CDA ganó, pero no alcanzó para sacar igual el Chile. Fue sorprendente que haya ganado el CDA. Pero... No, sí, y Santiago Wanderers, que estaba muy mal en la Liga Nacional, pasó a la final. Sí, pasó a la final. Aunque igual fueron unos partidos bien aburridos los de Santiago de Guachipato. Los dos empataron. Malísimo, fueron muy malos partidos. El CDA por lo menos estuvo entretenido. El comienzo de la NBA. Sí, la verdad, igual... ¿cómo se llama? A todos los fanáticos del básquetbol, yo voy a estar tratando de verlo un poco más para comentar acá también. Hay un deporte que está teniendo bastante atención igual acá en Chile. Otras veces no se veía mucho. Ahora, por ejemplo, nosotros, yo y mi papá habíamos salido a comer y vemos que un bar está lleno viendo las finales de la NBA y algo que no esperaba ver. Y la verdad es que es uno de los deportes más emocionantes del mundo. Sí, no, si lo podemos comentar un poco más acá. Solo que lamentablemente aquí no es tan así, el básquetbol nacional no es tan... Ah, sí, pues jugarlo, porque enanos de 1.75 jugando jugando básquetbol no le ganan a nadie. Y el estado de las canchas también es otro factor. Sí, malísimo. Hay muy pocas canchas, generalmente las del sur están en buen estado, pero las demás no. Ya. Claudio Bravo destacó en su último partido. Sí, Claudio Bravo prácticamente fue responsable de la victoria del Manchester City, cual tiene una defensa horrible y nunca me voy a cansar de decirlo. Tapó dos penales en todo caso. Tapó dos penales la definición. Muy bien, la verdad, Bravo está como resurgiendo. Justamente no, un día antes ayer, de eso, el diario Marca de España dijo Claudio Bravo es el peor arquero el de la peor Premier arquero, League. Claro. ¿Y ahora? Entonces, bueno, terminamos con el tema de los titulares. Sí, ya pasamos al primer corte. Vamos con el primer corte, vamos con Sonic Youth, Silver Rocket en Foro 56. Volvemos. We'll be right back. Volvemos con Foro 56 y vamos con nuestro primer foro, cual se trata más que nada del tema de la situación de TVN. Nos vamos a tomar unos 5 minutos o algo para... Sí, bueno, en todo caso yo creo que aquí el que más sabe de TVN, o sea, por lo que yo sé, eres sí. tú. Porque sí, tú has sido como bien espectador de TVN. Más tú, que nada. El Vicente como más variado. En mi canal. Claro, el Vicente más variado, pero el de Nicolás es el canal de él. Él lo fundó. Él lo fundó en 1959. No, bueno, el tema de que pasa en TVN es algo muy complicado porque la verdad es que muchos le atribuyen, y yo creo que también hay un poco de verdad, de que después del accidente de Juan Fernández en el Buenos Días 2, que era el matinal, porque los otros matinales no existían prácticamente, o sea, mucho gusto, el matinal del Mega tenía más o menos su rating y todo, pero el Buenos Días 2 llegaba a marcar en alguna época 20 puntos, 15 puntos en la mañana, que eso era algo impensado. Y ahora, bueno, pasa toda esta tragedia, Felipe Camiroaga cambia todo el formato, la gente deja de verlo. Ahora la verdad es que hay unos 4 matinales que están ahí en competencia y la verdad es que todos tienen más rating que el de TVN. Mucha rotativa, mala asignación de los fondos, la verdad es que fracaso en teleseries, cosas que caracterizaban a TVN por ser el canal líder y terminó derrumbándose de aquí de 2011 a 2015. Más o menos, que TVN igual tuvo teleseries que le fue bien, ¿no? TVN en su época fue también el canal de las teleseries, o sea, Canal 13 le siguió de cerca un poco, pero las teleseries de TVN llegaron, por ejemplo, el final de Amores de Mercado, que yo creo que una obra maestra de la televisión chilena, llegó a tener ¿cuánto? Unos 60 puntos de rating en el final. ¿Y te acuerdas de una serie nocturna? La serie nocturna era la que ganaban. La serie nocturna también. ¿Y dónde está Elisa? ¿Te acuerdas? ¿Dónde está Elisa? Y El Señor de la Gerencia tuvieron también 50 puntos de rating en los finales. ¿Y todos hablaban de eso? Todos hablaban de eso, era como hablar de eso. ¿Todos los canales hablaban? Sí, hubo un tiempo que estuvo más enfocada las teleseries de la tarde y otro tiempo que estuvieron más enfocados en las nocturnas. Las nocturnas fue el boom. Y después no sé a dónde se fue toda esa plata que ganaron, porque la verdad es que la programación como que se vio muy reducida en cuanto también a presupuesto. Al final, lo que pasa es que yo creo que deben igual un aporte porque es el único canal que se dedica a dar programación cultural que no sea el 13. La verdad es que el 13 y el TVN son los únicos canales que dan programación cultural, ¿sí? Claro, sí. Los otros programas le dedican un par de horas a la semana a dar un par de reportajes o cosas así, pero yo creo que TVN es el canal que da programas culturales. No, y acuérdate que el TVN los fines de semana era todo, por ejemplo, el día domingo, puro documental nacional. Sí, documental. Y, por ejemplo, el espacio este de la cultura entretenida, prácticamente tenía un montón de realizadores. Tenía un programa que era conducido por un premio nacional de historia, un viejito de barba. Y no, la verdad es que era un programa para ver cosas así, ¿cachai? Entonces, es un bloque de toda la tarde, era como 4 horas la cultura entretenida. Y de repente, pues yo, hay gente muchas veces se ha quejado, no, que no hay programas culturales, bla, bla, bla. Pero cuando TVN deja de hacer reality, la programación nocturna de TVN prácticamente pasa desapercibido. Dejan de dar de reality después de Pelotón. Sí. Y ahí cuando empiezan todo este boom de esta cuestión de que no, que sale este reality con el Edmundo Vare, que sale esta cuestión de competencia, bla, bla, bla, y ahí se empieza, ya tenía el de la mañana, muere Felipe Camiroaga y muere el bloque de la mañana. Empiezan los realities en otros canales, TVN no se sube al carro, muere la programación de la noche. Y las teleseries empiezan a fracasar una tras otra, así de las teleseries de la tarde de TVN empiezan a fracasar una tras otra, una tras otra. Entonces ahí ya tenía un canal muerto. No, y considerar la serie esa, la colombiana. Eso fue como un repunte. Sí, pero fue el nivel de críticas, porque sí. Decían, oye, ¿cómo están haciendo esto el tema? Están lavando imagen de los colombianos, bla, bla, bla. Sí, hay gente que criticó eso, incluso gente de otros canales. Hay gente, por ejemplo, hicieron como una contrarrespuesta, metiendo personajes también de otros países en las teleseries del Mega, que yo la encuentro todas iguales, un paréntesis. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo...? No es un canal público, pero la plata del Estado parte se va allá. Entonces, ¿cómo salva un canal muerto? Es como un interrogante. ¿Cómo salva un canal muerto? Y considera sumar al tren del hype, al tren de la estupidez, de la distracción, porque si no, ¿qué hacen? No hay de otra. Que tuvieron que reducir el personal del canal 24 horas, siendo que es un canal autosuficiente porque es del cable. Entonces ganan la plata de los anuncios del cable, entonces es un canal autosuficiente, pero igual tuvieron que sacar gente de prensa por eso, ¿cachai? Y considera también que el área infantil del TVN desapareció. Desapareció, pero antes era el boom. Por ejemplo, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Tronia? Tronia. El segmento que daban y daban alguna serie licenciada de Disney, otra de Nickelodeon. Y también fue muriendo con el tiempo. Sí, y también después que pasó, hace poco, bueno, el año pasado creo, había un programa que era conducido por un youtuber, el No Te Ah, Creo. ya, sí, era como un bloque así para infantil que hacía un... Pero era refome, era como ver 31, pero sin títere. Sí, era como súper caricaturesco todo y era bastante fuerte. Bueno, pero eso es el tema más que nada de TVN. O Claro, sea, sí, o sea, claro que bueno. por el bien de la calidad de la televisión chilena logren repuntar con algo de calidad y no con Bueno, y una cosa, una pregunta, basura. usted que tiene como más conocimiento de aquí los canales de Chile, ¿cuál es la ideología de TVN? ¿Tiene una línea editorial? O sea, la línea editorial Por es ejemplo, que 24 igual, horas. por ejemplo, 24 horas no es tan apegado al gobierno como podría pensarse un canal público, si te has fijado. Yo, es que, bueno, en todo caso, bueno, acotar en primer lugar que bastante donde nos informamos, por lo menos Nicolás y Sí, yo, es de el ahí, 24 de horas. O 24 horas. sea, más que nada porque es como el más objetivo, por Claro, así nos quedamos con un decirlo. medio decente, o sea, Pues los medios aceptable, privados están demasiado, sí, como cargados de otras cargado cosas. de un tema en específico y como que se van y dejan una información tirada a un lado. Pero bueno, pero ¿cuál sería? O sea, TVN era un buen, o sea, es un buen canal. O Más sea, allá del rating, tiene buen material. en parte, pero hay algunas cosas que no han sabido hacerlas. Por ejemplo, la calidad está, como te dije, de las teleseries y todos estos programas que han producido no han pegado por algo, por alguna razón. Entonces, lo que yo creo es mal manejo y también un cambio como en la línea que toma la televisión chilena, en conclusión. Bien. Yo creo que eso podemos decir Eso por este sería tema. por ahora. Vamos con el segundo corte, vamos con Teleradio Donoso, éramos todos felices en Foro 55. y volvemos con Foro 56. Esta vez vamos al foro internacional, como siempre, el segundo foro. Y vamos a hablar un poco de dos países en específico que han hecho noticia en estos últimos días: Argentina y China. Argentina, por su lado, con las noticias de Santiago Maldonado y de las elecciones parlamentarias, claro, que hubieron en ese país. Y China también por las elecciones justamente presidenciales que hubieron también allá, en el que se eligió otra vez, ya por segundo periodo, a Xi Jinping, el segundo, ya en su segundo periodo como el líder del Partido Comunista en, sí, en China. El secretario general del Partido Comunista y el presidente, imagino. Claro. Así que, bueno, vamos a conversar un poco, yo creo que de la, no a la historia, pero sí a la historia reciente, así como acotarlo un poco, de los dos países. Empezamos, sí, yo creo que por China. Porque China está como más alejado y yo creo que tenemos miedo de hablar de China. Sí, sí. Ya, el comunismo de China, ¿qué les parece? Actual. Yo creo que es la cuestión más falsa, es la mentira más grande que hay en el mundo, porque la verdad es que China es un país ultracapitalista. ¿Lleva solamente el nombre comunista? No, de hecho, la forma de gobierno solamente es comunista. Claro, porque, la forma política. Sí, pues la forma de gobierno, porque la verdad es que China es un país industrializado totalmente, que prácticamente le succiona el trabajo, la mano de obra a su... Pero supone, sí, que es un partido obrero. Usted, o sea, y que los obreros de China son los más explotados del mundo, ¿cachai? Entonces, la, bueno, forma, sí, de gobierno es comunista, pero la ideología de mercado de China. Bueno, en todo caso, en ese sentido, así como ya yéndonos a la base del marxismo, es bien estúpido porque se supone que, claro, tienen el Estado, que velar por el trabajador, sí, y al final sale el Estado obrero explota su, claro, a su, sí, trabajo. Es muy marcada, pero, esa esclavitud, en realidad. No, pero, es prácticamente esclavitud. Pues. Ya, pero, a ver, si dejamos al lado de la esclavitud, que es bien difícil, así como en un rasgo general, ¿ustedes creen que...? Porque la gente siempre dice que el comunismo se va para el lado social y que, sí, el capitalismo para el lado económico. ¿Ustedes creen que está...? O sea, que un país yendo así como a lo bueno, según los ideales que ustedes tengan, ¿estaría bien hacer eso? Así como, digamos, que tomar así como la parte social ser económico, pero, o sea, perdón, ser comunista, pero la parte económica ser capitalista, así como hacer como vuelo hacia afuera. Es que hay cosas que son incompatibles, porque, sí, por ejemplo, la mano esclava de China... O sea, los productos son a nivel mundial y tienes que tenerlos forzados a trabajar así. Sí, claro, no, bueno, trabajando, sí, por un dólar la hora, menos de un dólar. ¿Cuántas horas hora trabajas más o menos? No, jornada de 16 horas algunas, no, veces. Sí, no, en algunas fábricas de textiles más que nada. No, y que las fábricas ya son grandes. Y considera también que ahora la intervención de China en África, que... Sí. Ah, verdad. Y salió un documental de eso. No, sí, sí, sí, sí. China ahora es la economía más grande del mundo y no lo lograron por su sistema de gobierno, no lo hicieron por un sistema comunista, lo hicieron por un sistema capitalista, esclavista más que nada. Los derechos humanos se los pasan. No, entonces eso podemos concluir sobre China y que prácticamente no es un país comunista de verdad, un país capitalista disfrazado. Claro, bueno, en todo caso, otro día hablaremos un poco de la historia que antecede a China, hoy no porque no tenemos mucho tiempo. Pero les dejo eso así como pendiente, sí, ya informarnos un poco de China. Y el tema de Argentina. Y discutir. Bueno, ahora el tema de Argentina ya pasando al país vecino. Yo creo, hablemos un poco del macrismo. Hay que entender un poco que, Argentina viene saliendo de un periodo en el que era bien kirchnerista, ¿no? Sí, el kirchnerismo estaba muy marcado y era casi una figura de culto. Claro, y luego empezaron todos esos problemas con la señorita. Y claro, el kirchnerismo se fue por la borda, sí. Hoy en día Argentina vuelve a ser un país de derecha, justo como lo era en el periodo de dictadura, sí, justamente. O sea, pero, el fin del peronismo más que nada en, claro, en Argentina. Es que en Argentina es de los países que más se ha establecido, o sea, post dictadura son los de los que más se ha establecido la izquierda como gobierno. Sí. Más que en Chile, o sea, diría yo. En los 90 no tanto, porque por ejemplo Menem y De la Rúa, que fueron los que estuvieron comadas en boca, eran prácticamente de derecha, pero... los bloques no están muy definidos en Argentina. No, es que, es que casi en toda parte, que en Latinoamérica, sí, no hay, sí, los bloques no están definidos. Pero, o sea, por lo menos representativamente, Argentina y Chile, yo digo que son los países que más han tenido dominio de izquierda en los últimos años. Sí. En comparación con otros países, porque en Colombia no existe la izquierda. Y, por ejemplo, en Ecuador sí estaba Rafael Correa. Rafael Correa. Pero igual como que, igual era una izquierda bien como representativa en todo caso. Sí, en verdad, sí, uno le da cara... Es que igual se separan la centro-izquierda y la izquierda peronista, ¿cachai? No, claro, sí. Pero, bueno, en todo caso Argentina tiene toda una historia en la política que hay que analizar de post-dictadura. De hecho, ellos tuvieron unos 4 golpes de Estado, nosotros tuvimos 1 en la historia reciente. Entonces. No, claro. En todo caso, Argentina, en cuanto a política, igual ha sufrido bastante. Sí. Bueno, en todo caso, el Macri, ¿qué opinan de Macri? Yo opino que Macri no es un mal político, de hecho creo que está muy bien evaluado como alcalde de Buenos Aires. Lo que sí creo es que tiene como una ideología muy utilitarista, ¿cachai? Muy tema concentrado en temas económicos. Más como un Piñera, argentino. Lo que pasa es que económicamente afectado un poco por los deseos de expropiar muchas de las empresas del Estado. Por ejemplo, el tema de... Si ya se le había criticado a Cristian Fernández que expropió la petrolera, es como si expropiaran los Copec. Así, claro. Una cuestión súper chica y la expropiaron así como... Entonces, ¿qué opinas, Vicente, tú de Macri? Mira, en el entorno social, es como... A ver, la gente se acostumbró demasiado a la izquierda. Sí. Porque con las ayudas sociales. No sé si vieron una mujer que generó polémica, que decía que con Cristina, pese a que robaba, nosotros teníamos que comer con ella. Y sí. Ahora tenemos que trabajar. O sea, sí. Esa mentalidad como que Cristina lo que hizo fue como infantilizar a la sociedad. Eso es la crítica que hacen los derechistas. No, Cristina tuvo muchos escándalos, ya al final de su periodo tuvo mucho... No, y el tema de Nisman, la verdad es que podría ir a parar a la cárcel, de hecho. Claro, sí. Ella misma se había tirado para diputada, creo, para senadora. Sí, no, ahora va a ser senadora. ¿Va a ser senadora? Va a ser senadora por la región de Buenos Aires. Cacho. Así que, no, y el kirchnerismo sí, que si el kirchnerismo todavía es latente. No, sí, el partido este de Kirchner todavía claro, sigue. Claro, sí, él es como la segunda fuerza política allá en Argentina, es lo que le sigue al macrismo. Pero igual el macrismo ganó como contundente. Sí, mayoría claro, absoluta. Mayoría absoluta, pero igual no sé cuál es la como el rumbo que toma Argentina ahora, porque no sé qué, o sea, que no sé qué piensan de Macri los argentinos en realidad. Sí, es que hay como una, como sí, pero no, o sea, tiene cosas negativas igual que Cristina, pero tiene cosas positivas igual que Cristina. Es que no sé qué pensarán los peronistas, no sé qué pensarán los kirchneristas. No, y la verdad es que el tema de los impuestos y el tema de subida de los combustibles, la luz con Macri ha sido bien fuerte, entonces igual es algo que observar. Igual el tema de Santiago Maldonado, que es el caso aparte, que vamos a ir sabiendo después de la próxima semana, podríamos comentar. ¿Pero qué opinan del caso de Santiago Maldonado? Así como algo vamos. Muy turbio. Yo creo que todavía se tiene que determinar la causa de muerte para empezar a especular. Bueno, sí, en todo caso, pero bueno, igual es como bien raro lo que pasó ahí. Sí, muy raro. Muy o sea, raro. Que como bien escondido. Yo no y sé el gobierno argentino desde hace mucho tiempo que tiene cosas así. Pues. Bueno, sí, en todo caso. No extraña que haya sido algo del gobierno. Sí. O sea, pero igual, o sea, en los tiempos actuales progresistas que tenemos, ya yo creo que ya que no, ya gobierno... no, yo creo que no hay la mitad de asesinatos hechos por el gobierno. No, claro, gente, ya no pasa esa. Pero igual siempre, como todos los presidentes argentinos han tenido un caso así. Entonces eso es raro. Sí. Bueno, yo creo que eso es más o menos el tema internacional. Bien acotado el tema internacional. Seguimos con, el tercer corte, Gang of Four, Damaged Goods, en Forest 56, volvemos para el último bloque. I'm thinking that I love you. Volvemos y ahora dejamos las recomendaciones y anuncios de Foro 56. Seguimos con este con espacio de cultura 56, también un poco más acotado y también un poco hablar sobre el... Bueno, pues sí, un poco hablar de los anuncios, de porque nosotros tanto que prometimos, bueno, yo más que nada, que prometimos la cultura 56 como un spin-off. Como el spin-off, como el DLC ahí, pero no pasó. Pero va a pasar, sí, tranquilo. No, algún no, día, pero claro. La verdad es que grabamos un piloto y ese piloto no va a ver la luz nunca. Horrible. Entonces, porque yo dije, no, tranquilo. No, gente, si vamos a hacer un programa sin pauta. Bueno, es que me habían dicho que no querían pauta, o sea, ustedes no, pero los invitados me habían dicho que no querían pauta. Al final me dijeron, sí, necesitamos una pauta. Sí, necesitamos una pauta. Bueno, igual ya tenemos un como rasgo de lo que vamos a decir en realidad para la próxima vez que nos juntemos, aunque lo malo es que no vamos a tener mucho tiempo porque ahora Nicolás va a irse de Quique. Por el feriado este. Claro, vamos a tener un feriado gigante en realidad este fin de semana. La próxima semana también la universidad va a dar como ese sándwich. Entonces, no nos vamos a ver en bastante tiempo, pero lo vamos a hacer. Quizás la otra semana, ya para el fin de semana de la otra semana, quizás ahí lo hagamos, nos reunamos y ahí hablamos con el Chibi y el Hugo, que están invitados. Pero Cultura 56 está vivo todavía, ¿ya? Sí. Así que tranquilos. Y también, bueno, indicar la subida importante de visitas que tuvo gracias a distintas plataformas donde nos hemos publicitado. Agradecer más que nada. Sí, vamos a ver qué tal va este capítulo, así, con un poco menos de difusión, pero vamos a ver qué tal se mantiene como la gente. Claro, ¿no? Y estamos aparte, como estudiando un poco el mercado. Bueno, igual entiendan los que llegaron hasta aquí, por lo menos, que el capítulo fue bien acotado respecto a otras veces que nos hemos pasado ya de la hora. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Así que hoy fue bien acotado por temas del estudio, más que nada, pero igual, tranquilos, que se vienen tiempos mejores. No me gusta Piñera. Bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. ¿Ya las recomendaciones primero? Ah, sí, ¿tú tenías alguna recomendación? Bueno, ya, empiezo yo con la recomendación. ¿O quieres empezar tú, Vicente? Empieza tú. Bueno, ya, empiezo yo. Yo con mis recomendaciones, bueno, les quiero recomendar primero que todo que vayan a ver la película de Blade Runner, que la quiero ver yo con el Vicente. Blade Runner 2049. Me dijeron que el final también es un poquito como confuso, así, el final de Blade Runner del 2049, creo que. Dicen que es un Oscar seguro a dirección de fotografía. Ah, ¿verdad? Sí, dicen que es segurísimo. Porque hay que ir a verla, Vicente, tú me la traes. Sí. Me va a dar de regalo. Por cierto, cumpleaños la semana pasada de Noticias Bien Nacional. ya, entonces... eso más que nada, y también en parte ya yéndonos a los libros, recomendar un poco a, ¿cómo se llama?, a Cortázar, justamente, que está hablando de argentinos. Comentar un libro que me prestó el Vicente, que es El Bestiario, de Cortázar. Lo tengo todavía pendiente por leer, pero al Chibi y al Hugo parece que les gustó bastante. Lo recomiendo como una recomendación ajena, pero recomendado al fin y al cabo. ¿Ustedes tienen algo que recomendar? Yo no sé si recomendé el libro Lady Killer. Ya lo hiciste. Sí, ya lo hice. Ya lo terminé, por cierto, está muy bueno. ¿Te pareció? ¿Te gustó demasiado? Sí, tampoco demasiado, pero está bueno. Está bueno, entretenido. Sí, porque lo curioso es que ese libro, no, yo lo compré a 1000 nomás en la feria del libro. En la feria del libro, claro. Vayan a la feria del libro, por favor. Sí, para encontrar cualquier joya. Mira, no lo he terminado de leer. Compré un libro de 007. Pero en formato... En formato literario. Claro, en formato literario. No, sí, la película es de las películas antiguas de James Bond, ¿no? Sí, las películas antiguas de James Bond son muy buenas en argumento, la verdad. Sí, la verdad es que eran buenas. Sí, entonces, ¿buena esa es la recomendación que podría hacer? ¿Tú no vas a recomendar nada de música? ¿Alguito? No, más que nada le recomendaría lo que recomendaste tú, de un comediante más que nada de Louis C.K. La verdad es que quedé rayadísimo con Louis C.K., sí. Un comediante de humor negro. La verdad, bastante bueno. Si son fan del humor negro, así negro, bastante, sí, fuerte, bastante muy, muy bien estructurado. Bueno, yéndonos por ahí, hay un humorista mucho más negro en realidad que les quiero recomendar porque igual es de unos tiempos más reprimidos. Se llama Bill Hicks. Ah, Bill Hicks, buenísimo. Y mucho más al hueso, en realidad, mucho más que Louis C.K. Si le encanta el humor fuerte, el humor un poco chocante, por así decirlo, vean Louis C.K., bueno, en todo Bill caso, Hicks. Para mí es el verdadero humor, el humor que denuncia, ¿no? Un humor estúpido que el tío. Chileno. Y está el humor para hacer reír por situaciones y está el humor para hacer reír por las situaciones que se construyen. Claro, entonces, yo creo que el humor negro es mucho de eso. Claro, el humor negro yo lo admiro porque es como una autocrítica, al final y al cabo, que uno se hace, uno lo está criticando a uno mismo, a los demás, Y, pero no es como una bueno, igual no estoy desmeritando la comedia blanca, ¿no? No, sí, la comedia blanca es muy buena comedia. Claro, sí, por eso véanse las películas de Chaplin o algo así. Sí. Son muy buenas. Pero el yo creo que la comedia, así como estamos ahora, como en los tiempos modernos, necesitamos comedia de esa. Necesitamos comedia, ¿no? No stand-up estúpido el que uno quiere escuchar ahí. Oye, ¿se han fijado que...? No, qué estupidez, que me hablan de los borrachos y qué tonteras así, las mujeres, qué estupidez, güey. ¿No ha pensado que...? El único así, mira, el Sinfield, ¿han visto a él? Ah, Seinfeld. Muchas veces no es tan, o sea, igual algunas veces tiene una audiencia un poco más cargada, pero la verdad es que humor más que nada más limpio. Claro. No, Jerry Seinfeld es muy bueno. Sí, no, pero... Deberían darle trabajo ahora, no sé qué está haciendo. Pero el mundo, Chile también necesita humor negro, sí, humor de crítica. O sea, es que hay humor negro, pero es así como tratar de ser edgy, sí, así diciendo algunas cosas, pero sí, no le sale. No, y es que el humor negro es como la filosofía, es atrevido. Sí, es atrevido. Choca a cualquier mundo, no ha dedicado a nadie, no ha dedicado a entretener, va dedicado como a asustar, básicamente. Sí. Pero al final uno está riendo de ese susto que uno da, y uno... Es como que se autoconstruye con eso. Sí. Pero el humor así, estúpido, que uno siempre escucha en los stand-up. El humor negro aquí en Chile es algo que está bastante... No dejado de lado, porque hay mucha gente que hace humor negro. Claro. Pero no es humor negro. O sea, no. Es algo como tratar de ser edgy diciendo algún par de frases así... Y al final es como que uno ya está acostumbrado a ese humor. Uno como que ya es como medio negro ahí, pero como que uno sabe que va a decir eso. Y es como tonto. Es que son irreverentes, pero forzados. No son... Sí, forzadamente son irreverentes. Entonces uno cae en el típico humor chileno, que uno le dice lo que uno quiere escuchar. Sí, es lo peor que tiene. Oye, los políticos roban. Sí, qué estupidez, güey. El concepto, el mal de Robin Hood, ese. Sí, terminamos entonces. Sí, terminamos. Bueno, este capítulo cortito. Bueno, fuimos Jesús Perdomo, Nicolás Olivares, Vicente Jara. Terminamos este capítulo, fueron 56. Compártalo si pueden. Vamos con un último tema, Virginia Plain de Roxy Music en Foro 56. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. You're so chic, dude, where the love we babies up the mountain streamline. Midnight blue casino floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for a while. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Plane.